noche llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos, toditos, todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, que en las afortunadas Islas Canarias son solo las 3, estaremos con todos ustedes para hablar de eso del cine. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado, 58 70 100, prefijo de Madrid, 91. Bueno, ayer empezamos a repetir eso de las 50 canciones mejores del siglo según ustedes. Les aviso que mañana iremos con otra tanda. Lo digo por si quieren hacer eso que dicen que está prohibido y que les van a cobrar un canon. No, pero eso es lo del vídeo. Ya, vale. Bueno, como es tradicional y habitual, comenzamos con música. Ayer di otro número de teléfono como cosa provisional porque iban a hacer una operación en la centralita de desconectar unos teléfonos, una unión, y por eso no podía dar el normal. Porque ya saben que de las 24 horas que tiene el día, cuando hay que hacer una chapuza es en mi programa, siempre. Pero fíjense si tiene horas el día. Entonces, lo van a hacer hoy dentro de un ratito. Lo digo porque dentro de poco, si llaman al 58 70 100, prefijo de Madrid 91, no se lo cogerán ni sonará ni nada porque deja de existir durante unos momentos. Por eso, si no lo dejen para más adelante, si quieren llamar, llamen ahora, que nosotros llamamos por otra línea del 50, que no es... Bueno, a ustedes qué más les da por la línea que nosotros llamaremos. Bueno, vamos con la primera llamada telefónica. Pero de las 24 horas tiene gracia, ¿verdad? Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, lugar, felicitarte por el programa. Muchas gracias. Nada, quería comentarte algunas películas. Vamos a ver. Muy pocas. A ver. Por ejemplo, Riff Raff. Riff Raff de Ken Loach. Magnífica. Magnífica. Magnífica, magnífica, magnífica. Y una nueva que... Nueva, no sé, tengo poco... Me han comentado poco acerca de ella. ¿Es Tomates Verdes Fritos o han madurado ya? No, siguen verdes y los han frito. Están bastante bien. Está bastante bien esa película. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Y la prueba es que el tiempo que lleva en cartel en distintas ciudades, ya hablo de Madrid, pero está bastante bien esa película. ¿Doble cuerpo de Brian De Palma? No, esa es mala, como todas las de Brian De Palma a partir de después de El Fantasma del Paraíso. ¿Príncipe de las Mareas? Esa está muy bonita, esa está muy bonita. Bonita. Sí. Tengo aquí una pregunta que te hace otra persona, que es ¿quién es el actor de Henry Lee, Retrato de un Asesino? El actor, dile a ese que ¿qué más le da si no lo va a ver en ninguna otra película? ¿Qué más le da? ¿Por qué quiere almacenar en su cabeza ese dato con la de números de teléfono que tiene que tener, el número de documento de identidad, en los números de los cajeros automáticos? ¿Por qué quiere acumular datos idiotas que no sirven para nada? Sí, sí. Está de acuerdo el que te lo ha hecho la pregunta, ¿no? Está empezando a estar de acuerdo. Ah, pues nada, dale la paliza. Venga, otra. Sin perdón, de Clint Eastwood. Pues que no tiene perdón. ¿Ninguno? Que no tiene perdón la película. Uh-huh. No es frase mía, sino de unos señores que salían del cine delante de mí y me hizo gracia. Pero se puede ver. ¿Pregunta? Alguien pregunta que sí se puede ver. A todos esos diles que la radio es para escucharla, no para oírla. Y vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola. Hola. Claro, buenas noches. Muy buenas. Que primero quería felicitarle. Muchas gracias. Y sobre todo por el programa de ayer. Estaba bonita, pues el de mañana igual. Me pareció una broma hecha. Sí, sí, como los que hago casi siempre. Bueno, primero quería preguntarle ahora por películas. A ver. ¿Por Telma y Luis? Obra maestra. Sí, y a mí también me encanta esa película. No, es que no te hubiera encantado, sería una obra maestra. No, ya. Y ahora una película que no me acuerdo del título. Vaya por Dios. Que iba de unos soldados rusos que iban en un tanque. Pues sí, de todas las películas de la Segunda Guerra, un elevado porcentaje de películas de la Segunda Guerra Mundial tiene a rusos en tanque. No, era en Afganistán. ¿Era en Afganistán? Sí. Eso es un Rambo, me da a mí la impresión. No, era todo lo contrario. Ah, ¿era desde el punto de vista de ellos? Más o menos. Eso es una película, sería una película rusa entonces. No, eso a mí, salió una secuencia que veían en un radar que creían que estaban atacando. ¿Pero tú dónde has visto eso? ¿En qué vídeo? En Telecinco. Ya, vale, por eso digo. Vale, déjalo, vamos con una película en serio. Vale. Y bueno, ya termino, unas peticiones. A ver. De Loca Cero. Sí. Y de Los Sados. Apache. Apache de Los Sados, ¿de acuerdo? Dios. El Videoclub del Corte Inglés presenta A Propósito de Henry. Una película llena de emoción en la que Harrison Ford encarna el fascinante papel de un abogado sin escrúpulos, lleno de poder y ambición, hasta que una bala cambió por completo su vida. Me he perdido sus primeros 11 años y no quiero seguir perdiéndomela. Si te perdiste su estreno, ahora no te la puedes perder en vídeo, porque ya la tienes en el Videoclub del Corte Inglés. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Bueno, de antemano, discúlpeme si digo algo mal, porque yo soy uno de los nuevos oyentes de su programa. Yo le agradezco que sea oyente, si encima es nuevo, se lo agradezco más y no tengo por qué disculparle. No, pero que no tengo mucha experiencia de cómo trata usted los temas, pero... No, que nada, una persona que empieza como usted ha empezado, no se preocupe lo más mínimo, que puede decir lo que le dé la gana. Muchas gracias. Yo quería preguntarle una cosa así que a mí me parece un poco en relación con todos los críticos de cine, que cuando los oigo sobre todo criticar y leo críticas sobre películas americanas, yo veo que elogian o atacan al director, ¿no? Y bueno, no entiendo mucho de cine, pero sobre todo en Hollywood, según tengo entendido, los que más hacen allí, los que manejan todo el tintado, no son los directores son unas simples marionetas, corrígeme si me equivoco, de los productores ejecutivos. Tengo entendido como películas incluso como Lo que el viento se llevó, y cambiaron el director no sé cuántas veces porque no le gustaban los actores, o sea que... No, pero no cite películas como Lo que el viento se llevó, que hasta que es única incluso cómo se rodó. Y no me mezcle año 40 con el año 90, sí, porque los estilos de cine y la forma de hacer el cine han variado enormemente. Pero tengo entendido que esa tendencia de que sea el productor ejecutivo el que manda, y que ahí impera más el marketing que el arte, según tengo entendido, no sé si vino mal, sigue produciendo saber. Entonces yo le pregunto, o sea, ¿por qué se sigue hablando con el director? Perdone que le haga la pregunta. ¿Usted ha leído alguna novela que trata este tema recientemente? ¿A qué se refiere? ¿Se ha leído usted alguna novela ambientada en Hollywood que cuenta esto que usted está contando? No. Por curiosidad, nada más. Eso, yo estoy hablando de lo que me han contado mis profesores en Ciencia de la Información. Vale, la fuente no es muy... Vale, el problema es que no se puede comparar el cine de los años 40 con el de los 90. El director, en definitiva, tiene una virtud que no tiene el productor, donde poner la cámara. El productor ejecutivo es lo suficientemente nazi para haber impuesto a un director, que puede ser un títere, o sea, ahí le estoy dando la razón. Pero el último responsable, en definitiva, es el director. Es achacable, y yo soy el único que lo dice, el imbécil que paga un guión malo. Es el caso de Los últimos días del Edén o Juego de Patriotas, cuando se estrene. Es decir, yo estoy diciendo el imbécil que ha pagado ese guión. Ese imbécil es el productor. Ahí no voy a hablar ni siquiera del director, porque estoy de acuerdo con usted. Me importa quién sea el director de Patriotic Games, Juego de Patriotas, porque es que hay películas en las que evidentemente es un producto de marketing y de la empresa. Pero no hay una norma, porque a Tim Burton le dieron toda la libertad para hacer el fracaso que hizo, para el fracaso artístico, que no comercial, de Batman. Es decir, ahí es achacable a Tim Burton. Es achacable, en definitiva, el que contrató a Tim Burton. Entonces yo le pregunto a su profesor de mi parte, Si todo el mundo está en contra de Solchaga, ¿por qué no le echan la culpa a Felipe González, que es el que le mantiene? ¿No es un títere del presidente? Pues dígale que por qué le se le echa la culpa a Solchaga y no a Felipe González, que la ha nombrado y le mantiene. Es el mismo caso que para el cine. Y que por tópico se habla del director. Pero que tiene usted bastante razón, quiero decirle. Que hay determinadas películas que es tal producto de marketing, de venta, que es muy difícil saber quién es el responsable, porque tenemos en definitiva ahora una operación magnífica que es la de, sin perdón, de Clint Eastwood, que el productor es el propio Clint Eastwood, o sea, el que ha pagado el guión, el que la ha dirigido, el que la ha interpretado, películas que puedan ser consideradas igual. Ese es el problema. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. A usted. Adiós. Bueno, pues dentro de poco las noticias de las dos, la una en Canarias, las esperamos expectantes con música. Me comunican que dentro de breves instantes nos cortan el teléfono para hacer los cambios que son necesarios y por eso se lo digo que tienen la última oportunidad de llamar al 5870-100 prefijo de Madrid 91 porque dentro de poco si llaman, como suele ocurrir porque han oído una llamada, etcétera, que quieren llamar, pues no se lo van a coger, no sé si sonará o no sonará, porque la telefónica, por ejemplo, tiene una delicadeza, que no sé si es delicadeza o no, cuando le cortan a ustedes el teléfono, el que llama nota llamada y que no hay nadie en casa, lo cual empieza a preocupar al que llama, si es un familiar, dirá, no estará, hace esa faena la telefónica. Como la telefónica hace otra faena, muy gracias, si a usted le cortan el teléfono, se lo cortan, zas, pero cuando usted paga tardan 3 días en ponérselo. Por lo visto es una clavija distinta para quitárselo que para ponérselo, digo yo. Por otra parte, Telefónica es un monopolio que cuando se equivoca ella no importa, usted paga. Usted paga. Es decir, hay muchas veces que usted marca bien y le sale y ya por fin dice al otro, por favor, deje descolgado el teléfono que voy a llamar. Y ahora la Telefónica hace otra gracia. A usted le cambia el teléfono, pero no anula el número y se lo pone a otro. En concreto, el servicio de cinematografía de la Generalitat de Cataluña se lo han dado a una señorita muy amable. Y hay un restaurante en Asturias, Casa Gerardo, que se lo han dado a otro señor, con lo cual le llama mucha gente a reservar mesa. Yo le sugiero a este señor que diga que sí, que reserva, pero que lleguen pronto a ver qué gracia le hace. Y así se hace. Ustedes conciben, eso es lo que hace la Telefónica. Es que es un monopolio, ¿saben? Y ustedes no se pueden cambiar a otra compañía, como en Estados Unidos, que allí sí pueden. Bueno, pues eso, que dentro de nada las noticias de las dos y luego seguiremos durante 2 apasionantes horas con todos ustedes en Polvo de Estrellas, Antena 3. Antena 3, son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias. Cada mañana empezamos con Manuel Marlaska. Con pura información. Con gran rigor. Con toda la actualidad. Con debates. Con discrepancias. Y sin demagogias. Con las cosas tal como son. Porque creemos en la buena información. La que les ofrece el primero de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10. Una hora menos en Canarias. El primero de la mañana. Dirige y presenta Manuel Marlaska. Los programas informativos de Antena 3 ofrecen noticias veraces y opiniones independientes. Ese es su secreto. Bueno, pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola. Dígame. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Ya, me imagino. Bueno, es que, perdóname si le repito algunas preguntas, pero es que cuando... creo que me estaba hablando de sin perdón, pero es que me han llamado y no... No, es que de Sin Perdón es la película que va a sustituir a Blade Runner. Lo presiento. Todos los días, varias veces. ¿Pero no le gustó o qué? No, me da igual, es una película floja, sencillamente. Hombre, algo bueno ya tiene, ¿no? El principio y el final son bonitos. No, mire, el principio es un plano muy bonito que se ve. El final, como es el mismo plano, sí, es muy bonito. El problema es que el plano anterior al último no se ve nada y encima hay un negro. Porque es de noche. Pero eso es racismo, ¿no? No, digo que de noche los negros se ven menos que los blancos. No es racismo, es una verdad. ¿Qué tal el festival de San Sebastián? Le estuve escuchando y... Pues si me estuvo... El nivel fue bajo, ¿no? Pues si me estuvo escuchando, ¿quiere que se lo repita a usted o a todos los demás? Si ya me escuchó decir que era guapo, ¿qué quiere, la reiteración o a ver si he cambiado de opinión? No, no, pues simplemente quería saber que su opinión acerca de cómo podría levantarse eso. Para... Echando al belga. Cambiándolos a todos y, muy sencillo, renunciando a querer tener la categoría esa que quieren tener y sencillamente poniendo buenas películas, poniendo a alguien que sepa y entienda y conozca. ¿Ha visto una película que se llama Corazón Trueno? ¿Corazón Trueno? Sí, es una que estrenó hace poco. ¿Corazón Trueno? No, eso está recién estrenado, no, todavía no lo he visto porque acabo de llegar a San Sebastián. Bien. Y conoce una película que se llama Luna Sangrienta. Creo que trabajaba Gregory Peck, no estoy seguro. Eso es antigua, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? Es que no me acuerdo, me ha dicho un amigo que le pregunté por ella. Pero no caigo ahora en cuál es, si no me da alguna, tengo... Me suena, pero no caigo ahora exactamente en cuál es. Bien. Pues, ¿y Donald Cáceres le parece? De Sam Peckinpah, absolutamente magistral. Bien. Está muy bien, muy bien, muy bien, con Joel McCrea y Randall Scott. Y ya que hablamos de festivales, ¿el Festival de Sitges tiene algo así preparado? ¿Usted conoce la programación y tal? Hombre, la programación exacta, no sé qué se hace la inauguración con soldados, bueno, hombre, Soldiers, no sé qué, la película del Club Van Damme. Sí, Soldado Universal. Eso es, que es ya los forzudos pasados a una multinacional para hacer una película, que hay unas retrospectivas muy majas, que hay unas presencias muy buenas. Lo que pasa es que Sitges tiene una característica que ya quisieran muchos festivales, incluyendo San Sebastián. Y es que tienen vendidos abonos sin decir la programación. Eso quiere decir que hay un público que conoce el festival y confía. Eso, solo hay dos festivales en este país, Valladolid y Sitges. Y además van a rentabilizar un presupuesto... mínimo, asqueroso y repugnante. ¿Y cómo es que no apoyan a esos festivales? Que son los que verdaderamente demuestran que tienen éxito de público y desechan pues a festivales como el de San Sebastián, que son muy sencillo. Bueno, muy sencillo, que lo explicó el director general, señor Lamet, en Sitges. Por unos problemas legales, San Sebastián, al ser un festival de categoría A, tiene derecho a una subvención de 100 millones. Valladolid, como no pertenece a la FIAF, solo 30. Entonces la categoría es algo que yo lo digo mil veces, la categoría la tiene Valladolid porque la ha ganado en una pantalla y con un público. San Sebastián no la gana con una pantalla ni con un belga, porque a mí que se quieran vengar porque mandamos a los tercios hace siglos allí, no veo la razón para que se venguen así. Es una venganza muy dura. Además, no, tiene otro problema San Sebastián. Constitucionalmente está recogido en la Constitución que nadie puede cobrar un sueldo de una comunidad central, de una comunidad... ...que pertenece a la categoría A y eso le limita mucho. Es que intenta parecerse demasiado a Cannes, pero bueno... Ah, el problema... Ahí quería llegar. San Sebastián, por marco y por gente se merece el... Voy a decir la barbaridad, el Cojo Festival. Vale. Pero lo que hace Cannes... está al alcance de cualquier persona inteligente, que no es el caso de quien lleva el festival. Porque Cannes ha conseguido cargarse incluso la quincena de los realizadores, pero Cannes sí sabe mezclar comercialidad con glamour. Digo glamour con arte. Cannes puede poner a Clint Eastwood y La doble vida de Verónica. Cannes puede poner La puta del rey. Cannes puede poner a los hermanos Coen. Y Cannes puede poner el último engendro de David Lynch, de Twin Peaks, el año pasado. Cannes lo consigue. Ha costado tiempo y conocimiento. San Sebastián tiene el tiempo, pero no tiene el conocimiento. Porque cuando hay alguien que vale y sirve, lo echan. Aunque la que echaba ya no está. O sea, pero yo pienso que aunque San Sebastián, aunque estuviera dirigido por personas capaces, tampoco podría usurparle el primer puesto a Cannes, porque... No, a Cannes no se lo... A Cannes se usurpa ni Venecia. Es que ya no puede. No se puede. Es que ya está en el trono y ya, pues, igual pasan 20 años. Efectivamente. Lo que pasa es que con eso de la categoría están absolutamente limitados, pero yo sé películas que el comité de selección ha rechazado. En concreto, voy a decir una. No me acuerdo el título. En Venecia vimos una de Bertrand Tavernier. Hombre, no está mal, pero le da cinco y raya todo lo visto. Fue a Venecia, pero primero fue ofrecido a San Sebastián y la rechazaron porque no les gustaba. Pero es que no, es que Venecia tiene programaciones muy buenas, ¿eh? Porque el año pasado... Es la película L-626, la ley 626 o 623 de Bertrand Tavernier. Esa no se ha visto en San Sebastián porque no les le ha gustado el comité de selección. Entonces, ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen. ¿Cómo se puede hacer un premio a Lauren Bacall y no poner las películas de Lauren Bacall? ¿Cómo se puede poner un homenaje a Mankiewicz y poner de repente El último verano que no le gusta ni a Mankiewicz? Es que eso es sinsentido, porque... Es que es un sinsentido absoluto, total y redomado. Y encima hay que aguantar a un señor como Nikita Mijalkov, como presidente del jurado, lanzar, después de dar los premios, un speech contra todos nosotros, diciendo que él lo ha pasado muy bien, solo le falta decir que el hotel estaba muy bien. Y se diga, eso es, usted diga el palmarés y no haga juicios de valor justificando. Eso ha pasado en San Sebastián. Sí. Pero es que, por ejemplo, Venecia tiene algunos años muy buenos, porque el año pasado, por otro lado, los libros de Próspero se dieron muchas películas... Claro, bueno, este tampoco tenía demasiadas. En cambio, este año ha estado mal, pero sí se ha visto, yo diría que en Venecia a concurso, a mí me gustó la película de Sotet, sí. A mí me gustó Jamón, pero a mí me gustó la película que iba en Noches Venecianas, informativo, de Neil Jordan, El juego del grito. Podía verse, hombre, es interesante para cualquier festival, la última película del chino ese, sí. La de Cuyu va a la ciudad, o Litiga, la de Zhang Yimou, que a mí me decepcionó, pero bueno, eso es una película para un festival, sí. Indudablemente. Venecia no está bien, lo que pasa es que, por ejemplo, un festival tampoco cómodo para el trabajo como San Sebastián no existe, y el extremo de comodidad de Venecia es absolutamente divino. Las posibilidades de ver películas, y además les acompaña un marco que sería lo que debería acompañar a San Sebastián, pero San Sebastián con ese festival no hay derecho ni para la ciudad ni para sus gentes, que de verdad, que si Valladolid hace lo que hace con muchísimo menos dinero, San Sebastián con ese dinero puede hacer maravillas. Pero si hay un director que lo hacía bien, pero le hacen la guerra a sus propios colaboradores, que pedía un paraguas y no se lo querían dar a Diego Galán. Ese hombre era un monstruo, ¿eh? O sea, para mí un organizador... Por eso se lo cargaron, porque valía. Y parece que ahí hay alguien que no quiere que haya nadie que valga. No, pero Diego Galán se fue, creo que voluntariamente, o... Se fue porque ya no podía más. ¿Pero qué, le presionaban o qué? Pero si pide un paraguas y no se lo dan. Si pedía una entrada para un amigo y no se lo daban. Si lo humillaban. ¿Qué, o que estaba mal considerado o cómo? Su propio equipo, una señora, le humillaba. Que han pedido, Diego Galán ha pedido un paraguas de esos del festival. No hay paraguas. Al delegado general. No es que lo de San Sebastián no se puede contar, nadie lo creería. Nadie lo creería. De entrada contratan a un señor que no habla, no ya euskera, no habla castellano. Y tienen que inventarse la figura de un delegado general y un director. O sea, dos. No diga tonterías, déjense de sueldos, déjense de tonterías y empiecen otra vez. Y encima se daba ínfulas de grandeza, ¿no? Porque yo el otro día leí en el periódico que decía que la crítica española no podía entender las películas más artísticas. No, esa es una jugada que ha hecho muy inteligente, lo único inteligente. Diferenciar la crítica española de la extranjera. Porque ya se encargarán algunos de matizar que la española era la madrileña. ¿Entiendes cómo se desvirtuó la idea? Por lo visto, los periodistas que había de Cataluña, los del País Vasco, no estaban en contra del festival tampoco. Naturalmente, era unanimidad. Ahora, si no quieren reconocer que Valladolid no pertenece a la FIAF y hace ese festival, ¿por qué ese problema con la categoría? ¿Es que a la gente de San Sebastián le puede importar algo que la película se ha visto en Venecia? ¿Tú crees que les puede importar? ¿Qué más les da? Es igual. Y como lo de lo bonito de los premios es las películas que pierden, se nombra un jurado para que premie entre las películas que ya han premiado en otros festivales. ¿Y qué más da? Pues gana también. Pero si esto es una fiesta, si es ver el cine, si es ver películas. Es para el público. Si es para el público. Entonces, ¿para quién lo hacen? Y el público de San Sebastián quiere glamour y que del María Cristina al Vittorio Eugenio vayan estrellas. Toronto, Montreal, llevó la película Sin Perdón, de Clint Eastwood. Si San Sebastián, como cualquier festival con presupuesto, de todas las películas lleva al director y a los intérpretes, pues si trae el equivalente a Sin Perdón de Clint Eastwood, tiene a Clint Eastwood y portas por ver al Clint Eastwood. Sí, pero es que además, es que al festival de San Sebastián le hace competencia hasta el de Deauville porque está todo el cine americano allí. Claro, es que, vamos, y seguro que es mucho mejor el de Deauville, mucho más entretenido. Pero tú fíjate la que se avecina para el para el año que viene, no, para el siguiente. Cannes cambia a septiembre. Sí, van a cambiar las fechas, sí. Cambia a septiembre, a bailar todos. Sí. A bailar todos. Pues entonces vete a julio y te adelantas a Cannes. Sí, claro, si alguien quiere ir a San Sebastián en vez de ir a Cannes. No, pero la ceremonia de la confusión de festivales es más gorda. Ahora empieza Sitges, que cumple su 25 aniversario. Fíjate tú qué bestialidad se va a hacer con el dinero público. Al mismo tiempo se hace uno en Santander sobre el consumo, con las mismas fechas. Valencia, que siempre montaba con Sitges y Valladolid, este año lo hacen mejor, creo que no monta. Y ahora tengo que defender a Valencia, que yo siempre lo he atacado por montar. Porque Murcia se pone a hacer el festivalito, que el año pasado no lo hizo, mientras es el de Valencia. Pero tú lo ves, o sea, Santander mientras y dice, oiga, es que se hace para la gente de la ciudad. Dice, sí, mire, ustedes hacen un festival en una ciudad. Desgraciadamente es mentira, no lo hacen para la gente de la ciudad. Los que le pagan el festival es para que vayan unos cuantos y hablen de esa ciudad. Sean honestos y reconozcanlo. Porque en Murcia hablábamos más los que íbamos que la gente que, a pesar de haber universidad, no iban al cine, ergo no les interesa ese festival, que es de cine español. Claro que tiene que ser para la ciudad. Y entonces a los de Murcia, ¿qué más les da? ¿Qué más les da que haya un festival en otra ciudad? Naturalmente que les tiene que dar igual. Pero entonces no se cumplen esos objetivos. Bueno, y tampoco va la gente. Pero fíjate qué ceremonia de la confusión festivalera. Y todo porque hay en toda ciudad alguien que le quiere sacar un dinero y un sueldecillo durante unos años a los poderes públicos. Sí. Bueno, y ahora, cambiando un poco de tema, le iba antes a hablar de la última película de Neil Jordan. Y yo hace poco estoy viendo la penúltima, que se estrenó en España muy de tapadillo y que creo que la estrenaron en el Festival de Berlín. Habrá cosa de 2 años. Y era muy mala. Era mala. Y la anterior espantosa. Sí. Por eso fue una grata sorpresa. Ojo, es una película que uno cuando empieza a verla, dan ganas de marcharse del cine, Sí, ya le escuché la crónica. Dan ganas de irse. Y por la cosa esa de que es de noche y no tiene uno a dónde ir en el lido, se queda uno a verla y de pronto da uno un salto en la butaca. Se queda nota, empieza a abrir la boca y se queda fascinado hasta el final. Entiendo por qué la canción del principio y la del final, al final podrían haber puesto Lola de los Kings, que hubiera servido también para lo mismo, pero está muy bien lo de las canciones, como usa la primera cuando un hombre ama a una mujer y luego utiliza otra, que podría haber servido Lola de los Kings también. Y no digo más porque entonces sabe de qué va la película. Quien sepa quién es Lola de los Kings lo puede deducir. Luego quería preguntarle qué opina de Sam Raimi. Ya sé que se repite mucho con la misma fórmula. No pertenezco al tipo de fanático y creo que lo mejor que ha hecho en su vida es trabajar en Muerte entre las Flores. Cuando le matan. ¿No? Cuando le matan. Es como Gene Wilder en Bonnie and Clyde. Sí. Su mejor interpretación dura muy poquito. Pero Darman tenía algunas cosillas buenas, ¿no? Y además, yo creo que es que pertenece a un género de terror ahí, autoparódico prácticamente, porque tanta sangre y no, sale de todos los colores. Es que no es terror ni gore, no, ni es parodia. El problema de Darman es las posibilidades enormes que tiene esa película dentro de un género muy majo que podría estar inspirado en ciertas novelas de archiconsumo, pulps. Es decir, participa un poco de La Sombra, de Doc Savage, de La Sombra, de Bill Barnes, de toda esa serie de héroes de los años 20-30, que estaría muy bien la forma de coger el uniforme. Lo que Indiana Jones es muy bonito cuando le dan el sombrero, el aquel, etcétera. Eso podría estar bien, pero luego haber aprovechado jugar a esas sombras, ese personaje con capa. Si yo lo que le ataco es que no haya sabido explotar un personaje como Darman, sí. Con lo bonito que es. cuando uno de estos tipos, cómo adquiere el uniforme, por así decirlo. Sí. Y bueno, y como también son amigos suyos, los hermanos Cohen, ¿qué les parece? O sea, pues que los hermanos Cohen, empiezo a pensar que Muerte entre las flores se la han hecho unos primos que no conocemos, viendo la última, la de Barton Fink. Hombre, pero a mí, sí, a mí... Es como David Lynch, lo de Blue Velvet se lo debido hacer a algún amigo. Sí, pero Barton Fink para mí es muy inferior a Muerte entre las flores, ¿no? Porque Muerte entre las flores, por eso es un clásico ya, con menos de 2 años. No, porque es que Barton Fink es floja por muchos aspectos. Desde los aspectos de efectos especiales, sabemos por dónde va a ir el fuego. Eso me parece, en 1992, una chapuza. Pero es que además, en la época que está ambientada la película, ese hotel está lleno de gente. Es que hay un fallo estructural. Ese hotel es anacrónico. Es anacrónico. Ese hotel es aceptable como una reliquia del pasado hoy. No en el año en que está ambientado la película, en ese año, en ese hotel, fiestas, jolgorio, la mafia, todos. Claro, es que eso es lo que está muy mal, de planteamiento. Sí. Pero igual un hotel marginal, yo qué sé. No, no, con esa pinta. Vamos, ese hotel, se puede ver el equivalente hoy como de modé, pues eso, en Hollywood, en Los Ángeles. Hombre, pero tampoco creo que sea una mala película. Yo creo que es una buena película que, vamos, no le llega ni a la suela del zapato a la anterior, pero está bien. Hombre, es una buena película. Hombre, entendámonos, hay un cierto nivel de cine que en Venecia no se ha visto y que, claro, Barton Fink lo tiene, pero ese nivel primario, pero los efectos especiales están muy mal hechos. Sí. Se sabe dónde va a intervenir, por dónde va a aparecer el fuego. Sí. Pero, ¿y la primera película, Sangre Fácil? Sangre Fácil es insólita y está bastante bien. El Arizona, son unos tíos que están bien. Sí. Y Sangre Fácil está muy, muy inspirada en Hitchcock, para mí. Bueno, y mucha gente. Sí. Y bueno, le quería preguntar por otra película. ¿Última salida a Brooklyn? ¿Qué le parece? Hombre, que tiene gracia, se puede ver. Está bien. ¿Y Jennifer Jason Leigh? Bueno. No está mal la chica, ¿no? Pero tampoco, las hay en VIPs mejor. Por cierto, ¿qué le parece su última película, Hasta el Límite? Hasta el Límite, creo que la he visto hace yo muy poco, ¿no? Sí, es sobre... creo que hace de detective o algo así, que se mete en el mundo de las drogas o algo por el estilo. Es que no la he visto. Ah, esa la he visto yo en San Sebastián. No la he visto. No, esa la he visto, no, pero joder, igual. Ah, sí, ya sé cuál es. No, esa es floja. Sí. Quería preguntarle a ver si conoce una productora que se dedica a hacer cine gore, de sangre y vísceras, que se llama Troma. Bueno, lo de Troma, hasta en los festivales tan dispares como incluso el de Gijón, han hecho ya la cosa Troma. ¿Y qué? ¿Qué tipo de películas son? ¿Qué? ¿Son cortas o...? Y los ha puesto una cadena de televisión. ¿Y bueno, hay de todo en la Viña del Señor. ¿Algunos le divierten o...? No, hombre, puede tener gracia ver uno o dos. ¿Son curiosos o no? No, son asquerosos, pero bueno. Pues... nada más, ¿eh? Vale. Adiós. Gracias, ¿eh? ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¡Cuán gritan esos malditos! ¡Más mal rayo me parta sin acabando esta carta! ¡No haga pagar cara su osadía! ¡Vayamos con música! Teach me to dance, will you? Did you say... dance? Come on, my boy. Thank you. justo los pitiditos al terminar, ¿eh? Ni hecho a propósito. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Les quería hacer su opinión sobre algunas películas. A ver. Matar Café. ¿Cuál? Matar Café. Ah, esa está bonita y entretenida. Cuerpos Ardientes. ¿Cuál? Cuerpos Ardientes. ¿Esa cuál era? ¿Quién trabajaba en eso? Pues no sé. ¿Sabes por qué tiene esa curiosidad? Porque está en la cartelera, me han dicho que está bien y yo... Ah, pues no la he visto entonces. ¿No la he visto? No. O si la he visto y la he olvidado de esa forma así reciente. Ya. ¿La puta del rey? Esa está bien, está entretenida. Además tiene un título bonito, ¿verdad? Sí. ¿Taxi al Cairo? ¿Taxi al Cairo? Sí. No, eso es muy malo. ¿Muy malo? Sí. ¿Y el Círculo del Poder? ¿El Círculo del Poder? ¿Se ha estrenado ya? Sí. ¿Sí? Sí. Pero hace tiempo, esa es mala. Esa es mala de narices. ¿Qué es? Es aquella del proyector de Lenin, ¿no? Sí, del proyector, no, de Lenin, no, de Stalin. Lenin se muere al principio de todas estas cosas. Sí. ¿Mm? Es mala, es flojita. Pues bueno, vale, gracias. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Somos dos chavales que estamos hablando desde Valladolid. Bueno, ante todo, enhorabuena por su maravilloso programa. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarle por unas películas y luego por unos directores. A ver. ¿Qué le parece El Muñeco Diabólico? ¿El Muñeco Diabólico? Sí. Muy flojita. ¿Flojita? Muy flojita. Yo es de las mejores que he visto. Eso es que ha visto muy poquitas. Pocas. ¿Y por qué le parece floja? Porque me parece que está muy mal hecha y porque me aburre. ¿Le aburre? ¿Cuál le gustan a usted de terror? A mí, sí. Por ¿sí? ejemplo, Freaks. Freaks. Por ejemplo, Muñecos Infernales. Por ejemplo, La Momia. Por ejemplo, sí. Nosferatu. Por ejemplo, Ultimatum a la Tierra. Bueno, le voy a preguntar otras dos. Sí, a ver. ¿Demons? ¿Cuál? Demons. Demons. También es muy mala. ¿Muy mala? Sí. ¿Es la otra que ha visto usted? Sí. Ya. He visto también Mal Gusto. Ya. No sé si la conocerá, sí, es una finlandesa. Es una película con suficiente mal gusto para que tenga un cierto interés. Es que a mí me gusta mucho la sangre. Ya, bueno, eso le pasa a los vampiros. Ya. Y en realidad la morcilla está hecha de sangre. Sí, ya, ya. Y con arroz es la morcilla de Burgos, que es uno de los grandes inventos de la civilización contemporánea. Bueno, y entonces no me gusta Darío. Ha hecho menos mal que la penicilina. ¿Que tampoco me gusta el qué? Te digo que tampoco le gusta entonces Darío Argento, el director de... No, Darío Argento no. Siempre fue malo, pero últimamente es peor. Es peor. Pero no dirige él, esas películas las produce nada más. Y pasando ya a otro tipo de películas como Agárralo Como Puedas. Agárralo Como Puedas. Esas pertenecen a la serie cómica americana que no puede hacer gracia a nadie. Yo la encuentro muy divertida. Ya, me lo temía. Vamos, estaba a punto de adelantarlo, pero no estaba seguro. Entonces, ¿Leslie Nielsen no le gusta o sí? Leslie Nielsen solo interviene en las películas, no las dirige ni las produce. Sí, bueno, no quiere decir como actor. Hombre, Leslie Nielsen lleva muchos años en el cine y él debe ser sumamente feliz de haber conseguido ser protagonista ya, cosa que no había conseguido antes. Bueno, Pumares. Vale. Pues eres el rey, ¿eh? Hasta luego, campeón. Adiós. Bueno. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mira, es la primera vez que llamo al programa. Pues bienvenido al hogar. Y una era por una cuestión que tenía una duda y otra por una aclaración. A ver. Un chico que ha llamado antes ha preguntado por una película. Una película sobre un tanque ruso y tal. Esa película es La Bestia de la Guerra, de Kevin Reynolds. Pues fíjese que bien. ¿La ha visto usted? No, por Dios. Pues la he visto, es una película bastante digna. ¿Ah, sí? Uh-huh. Eso debe ser que gana mucho con anuncios por el medio. No. Se estrenó bastante, digamos, bastante oculta. Le llamo desde Bilbao, en un cine bastante pequeño. ¿Cuál? En Los Multis. Ah. Y estuvo bastante tiempo. Bueno. Yo no la vi entonces, la vi en un panel por televisión, ni siquiera la vi entera. Solo vi los últimos 50 minutos y me pareció bastante digna. Es que en casa vistas las películas gustan más, se ven muy cómodas. Es que no era más que eso. Vale. Para la muchacha. Vale. La segunda cuestión es sobre la película Apocalypse Now. Sí. Que con la ocasión del pase por televisión yo la vi en su estreno hace mucho tiempo. Y entonces pues no sabía mucho más. Pero con el paso de los años pues cayó en mi poder el libro en el que está basada la película. El corazón de las tinieblas. Exactamente, de Conrad. Uh-huh. Y entonces, por curiosidad, en el pase televisivo, pues en los títulos de crédito, quería verlo, pero en ese momento me tuve que levantar y no vi si hay alguna referencia si hace referencia a esa novela. Sí, totalmente. Totalmente, no es el caso de George Lucas plagiando La Guerra de las Galaxias. Bueno, ese todo desconocía. Sí, es una novela de Jack Williamson que se llama La Legión del Espacio, publicada en España por Ediciones Martínez Roca. Entonces, en el caso de Apocalipsis Now está suficientemente acreditado Conrad y El Corazón de las Tinieblas. Entre otras cosas, porque la diferencia es que no paga derechos, mientras que Jack Williamson sí paga derechos. Por eso no cuesta ningún trabajo acreditar. Pues sí, desconozco desde luego la obra en la que se basaba Lucas, pero esta, aunque en principio parece que no tenga nada, ni siquiera se ha cambiado el nombre de los personajes. No, es que están todos. Y, hombre, y trasladando el tiempo, el lugar geográfico, etcétera, es un... Bueno, a mí particularmente es que me gusta mucho Joseph Conrad, pero bueno. Sí, eso es otro excelente. Esa es otra historia. ¿Ah? Bueno, de acuerdo, muchas gracias. De nada. Sí, buenas noches, dígame. Hola. Hola. Bueno, llamaba para hablar un poco de esto, como dices, del cine. Claro, por eso estamos. Claro. Y a propósito, ahora que acaba de hablar este oyente anterior, es que, para que no se me olvide, la petición musical que yo quería hacerte es, casualmente, el tema de Apocalipsis Now. ¿Cuál? This is the end. Cuando van por el río, vamos, cuando viene la música esta, es que no recuerdo, no sé el título, vamos. A ver, tararéela. Ese sabe que va, una cosa así, creo. Sí, una cosa que compuso Wagner, que si nos oyera le va a entregar, la cabalgata de las Valquirias. Ah, exacto. Bueno, exacto, no lo sé. Sí. Bueno, si me oyese Wagner, ya le diría yo a Wagner a ver por qué él... No le diría porque estaba sordo. Bueno, el Wagner y entre Mozart y Beethoven, que si era... Es que también estaba sordo Beethoven. Y claro, por eso es que yo me lié y no sé, había... Y el... Mozart no, Mozart se muere nada más. Se murió joven. Sí. Y el profesor Rodrigo, que es el que está haciendo. Aunque sería muy discutible si murió joven o es que vivió tan rápidamente. Eso digo. Que era muy anciano cuando murió. Aunque hoy he vivido poco. Ajá. Esto ya es muy filosófico y solo se puede decir a estas horas. Claro. Pues yo quería hacerte un comentario porque cuando los oyentes te preguntan, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿La película está bien? Si está bien, es buena. Y si es, o sea, si te gusta, está, es que es buena. Y si no te gusta, es mala. Claro. Pues yo no estoy de acuerdo, porque yo... No, es que me preguntan mi opinión. Entonces no puedes estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con mi opinión. Porque yo veo películas malísimas, pero me gustan. No, a mí no. Hombre, pero algunas son entretenidas. Ya, pero entonces lo matizo. Es espantosa, pero tiene gracia. Ah, exacto. Eso es. Ya, pero ocurre muy pocas veces. Además, suelen tener muy poca gracia, además, solo durante un ratito. Ahora vamos a ir a un festival donde las películas suelen ser malísimas, pero dan tres o cuatro sustos que están muy bien. Pues se dice eso, es espantosa. Pero sale una mano de un florero que es la de Dios. Pues eso se hace la matización, que hay cuatro minutos espléndidos dentro de esos 98. Que son los planos que quizá, bueno, según mi opinión, por lo menos a mí los que más me asustan en una película que quizá tenga algo de miedo son esos primeros planos rápidos, instantáneos, que sale de una imagen quizá larga y de repente te aparece un primer plano de una mano que te sale que parece que viene a... Sí, pero el problema es que no, la mano no asusta, asusta el sonido que va adelantado. Eso, sí, a veces también. Siempre, para dar miedo es el sonido lo que da miedo. Ya. La imagen no da ningún miedo. Ya. Una cosa que no estuve muy de acuerdo, bueno, un comentario sobre, sé que el año de las lluvias torrenciales no te ha gustado. ¿Cuál? ¿Qué año? La película que se titula El año de las lluvias torrenciales, la han echado hace 3 o 4 años, creo, trabaja Natasia Kinski. Se llama así, El año de las lluvias torrenciales. Pues no la recuerdo. Ah, sí, fui a verla, bueno. Yo de las lluvias solo recuerdo las lluvias, vinieron las lluvias, también llamadas las lluvias de Ranchipur. No, no, el año de las... Vamos, El año de las lluvias torrenciales es el título en castellano. Ah, pues ni idea, no conozco esa película. Y trabajaba Natasia Kinski, seguro, una ambiente, no sé qué, era rusa la chica. Bueno, si no te acuerdas, da igual, porque es que a mí lo que me gusta es que hay un paralelismo. O sea, al final, cuando va a terminar la película, hay una escena de unas marionetas que yo creo que hacían lo mismo que se había hecho durante toda la película. Todo fue una cosa original, pero bueno, si no te acuerdas, da igual. Vamos a dejar esa originalidad para que la pongan por televisión. Eso digo yo. Pues no sé, bueno, en televisión pierde mucho, pero lo único que tenía... No, pero gana con los anuncios. Ah, sí, ganan dinero ellos, claro. No, y nosotros podemos ir a hacer pis tranquilamente. Ah, sí, bueno, y se puede grabar y después... Si los que se anuncian en películas supieran lo que hacemos cuando ponen los anuncios, dejarían de anunciarse. Eso digo yo, pasar a la otra cadena, hacer el... O ir a hacer pis. Sí, también, por supuesto. Y no sé, bueno... Es que no soy, claro, no soy académico ni he ganado un premio Nobel. En fin. Bueno, solamente quería pedirte perdón por...